Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Comentario al Evangelio por Fray Juan Carlos. En el Evangelio de este domingo, Jesús lanza a los discípulos la pregunta: ¿Quién dice la gente que soy yo? Para llegar a la pregunta que a él le interesa formular: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? La gente ya tiene una opinión formada sobre Jesús: Juan Bautista resucitado, Elías que precede a la llegada del Mesías, o un profeta. Estas opiniones apuntan desde luego a la singularidad de la persona de Jesús. Es alguien especial. Pero, ¿y para los discípulos? Pedro se adelanta y responde afirmando que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Se trata de una respuesta inspirada. Pedro no sabe en realidad su significado, como mostrará el Evangelio del próximo domingo, continuación de este. Esta respuesta de Pedro obedece a una inspiración de lo alto, no viene de la carne y de la sangre. Esta respuesta confirma a Pedro en una misión que se le encomienda, y que para llevarla adelante necesitará saber el verdadero significado de la misma y no lo que él se imagina. Siguiendo a Jesús día a día, irá comprendiendo el sentido de su respuesta inspirada y la responsabilidad de su misión de ser piedra de la Iglesia de Jesús, representada en ciernes en los apóstoles testigos de estas cosas. Entendiendo poco a poco el mesianismo de Jesús como entrega y servicio, estará preparado para desempeñar su propia entrega y servicio. Llaves, atar y desatar, poder responsable que se traduce en un servicio eclesial a todos como primado en el orden de la fe, de la verdad, de la integridad evangélica y la caridad solícita, velando por el bien del rebaño del buen pastor.